Continuamos con los británicos Gracious, dentro de su segundo álbum, This is Gracious, de 1972, en el que también incluyeron CBS. We'll be right back.

Vamos a escuchar ahora a Rafael actuando en Leningrado en 1972, llevando el hipismo a la Unión Soviética, mezclando dos temas del musical Hair, Let the Sunshine In y Aquarius. Nos traerá la luna su esplendor y las estrellas brillarán. El sol nacerá de nuevo de allá de la oscuridad. Ese será el amanecer del acuario, la era de acuario. Oye, acuario, acuario, comprensión entre los hombres, comprensión y confianza, que terminen los engaños y que vengan cosas buenas y los buenos pensamientos entre todos los humanos. Acuario, oye, acuario, nos traerá la luna su esplendor y las estrellas brillarán. El sol nacerá de nuevo de allá de la oscuridad. Ese será el amanecer del acuario, la era de acuario. Oh yeah, acuario, acuario, acuario, oh, acuario. Σταυροδρομή, η μετάφραση Google είναι σκάλα. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Rafael, ahora actuando en el Ed Sullivan Show, en la televisión estadounidense, en 1970, donde interpretó una composición de María Ostiz, Aleluya del Silencio. A handsome young Spanish singer has been drawing a tremendous response from audiences all over Europe and South America. His name is Rafael. Escuchar el aire cuando en la mañana sea, todas las estrellas duermen al nacer la luz. Cuando el arco iris llora sobre el aire, escucharé, ya más que no queman, rezaré. Cuando corre deprisa su pernada de sirena, nuestras manos solo piden amor, nuestras voces gritan. Siempre cantará. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, la brava salta un hueso para paz, canti por salaban ande stendi la guajaz, venga sol chuguena not mi fedina mi happiness, canti o si o world y sin amenes, canti o hempas un calón de long to happiness, li o huevo amur y más pues lo, everybody is getting by and we like to know this more. Y a las cuatro de la vida, y a la voz es la vida. Muchas gracias, Salamar. Así cantaba Rafael, el Aleluya del Silencio, de María Ostiz, a la que vamos a escuchar, acto seguido. Un pueblo es... Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, y con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio y que llene tu negocio y que llene tu negocio.

En este trabajo de 1986, Santa también incluyeron un tema propio, Por la espalda. We'll be right back. Seguimos con Santa, ahora dentro de su segundo LP, No hay piedad para los condenados, de 1985, en el que incluyeron No eres suficiente. Las integrantes de Santa en este disco era la cantante Azucena Dorado, a la que vamos a oír a continuación en solitario, dentro de su segundo álbum, Liberación, en el que brillaba la superstar. Voy a pasar. este LP, fechado en 1989. Azucena también cantó un tema compuesto por Jorge Flaco Barral, A los dioses del metal. Decíamos, este A los dioses del metal que cantaba Azucena fue compuesto por el Flaco Barral, a quien vamos a oír acto seguido, dentro de sus obras completas, editadas el pasado año 2023, en las que surcaba el espacio celeste. Continuous en el cruz de caminos, en onda latina, en metadefto. Y te recordamos que si quieres pactar con nosotros puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo sahasahasahacruzitcaminos@gmail.com. Seguimos con Jorge Flaco Barral. Ahora en una actuación acontecida en la Sala Galileo Galilei, en Madrid, donde interpretó Dame tu sonrisa, loco. Thank you. En este concierto, acontecido el 11 de octubre del pasado 2023, Flaco Barral también interpretó un tema del grupo Azahar. ¿Qué malo hay, señor juez? Fumar. este modo hacía Flaco Barral el Qué malo hay, señor juez, del grupo Azahar, a quienes vamos a oír ipso facto dentro de su primer long play, Elixir, en el que aparecían los mercaderes. Este trabajo, que Azahar grabaron en 1977, también hizo acto de presencia un hombre cansado. Azahar en este disco era el teclista Gustavo Ross, a quien vamos a oír ahora en su faceta de guitarrista, como miembro del grupo Célula, dentro de su único EP, en el que aparecía esta pequeña obertura. Thank you. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a los madrileños Célula. Dentro de este disco, grabado en 1973, en el que también insertaron Generacional. Mirad con qué donaire critica el fraile de la Merced los mil engaños de aquellos años que repitiste. Nosotros no queremos vivir enfermos de falsedad, no más melindres, queremos ser los libres, viva la verdad. Los mil engaños de aquellos años que repitiste. Nosotros no queremos vivir enfermos de falsedad, no más melindres, queremos ser más libres. Viva la verdad, viva la verdad, viva la verdad. Otro de los integrantes de Célula aparte del antedicho Gustavo Ross, era el teclista José Luis Valderrama, a quien vamos a oír ahora colaborando con Javier Crespo y Pachi Pascual dentro de su trabajo La Fundición, Danza Ritual, del año 2000, tocando el piano en El Sueño de Amanda. We'll be right back. Vamos a escuchar ahora a Javier Crespo y Pachi Pascual tocando con Rasa dentro de su Let Me Be, en el que cantaba Entre dos mares. Soy presa en el mar, tiéndeme la mano, no me dejes escapar. Soy libre en el mar, mírame a los ojos, yo no te puedo engañar. En este LP, editado en el año 2000, Rasa también incluyó un mi.

y también en Metadéftero, los martes de 10 a 12 en horario helénico. Por hoy nos disolvemos pacíficamente con Mastreta. Soy una dama. Es algo personal, dejadme respirar. Soy una dama, quitad las manos. Sola llegué a este bar por la casualidad. Soon.